por información de inteligencia y que analiza a través del equipo MT0, Microtráfico Cero de la Big Green Quillota, se logró el día de ayer la detención de una mujer mayor de edad con antecedentes por el mismo delito, por tráfico de droga, y se logró en coordinación con el Ministerio Público y con una orden de entrada y registro proporcionada por el juzgado de garantía, el ingreso al domicilio de esta mujer en el sector del Cerro Mayaca, logrando la incautación de 194 papelillos de pasta base de cocaína, además de un cannabis sativa a granel en un envoltorio de papel. Estas dosis, cierto, eran adquiridas por la mujer para ser vendidas entre los adictos del sector aledaño a su domicilio. ¿Ya mantenía antecedentes por el mismo delito? Efectivamente, esta es la cuarta vez que se irrumpen en dicho domicilio.